Ana María. Me voy, pero regreso. Ana María, la que conocí en mi vida, tiene sus lindos ojos, una mirada que mata. Aunque me ausente de su tierra tan querida, yo no me olvido, mi linda flor vallenata. Escucha Ana María, linda flor primaveral. Por lejos que te vaya, nunca te podré olvidar. Escucha Ana María, linda flor primaveral. Por lejos que te vaya, nunca te podré olvidar. Cuando me ausente voy a hacerte un manantial, con el cristal que da la naturaleza. Pero no quiero que te vayan a mirar, ni mucho menos que se fijen tu belleza. Escucha Ana María, linda flor primaveral. Por lejos que te vaya, nunca te podré olvidar. Ana María, linda flor primaveral. Por lejos que te vaya, nunca te podré olvidar. Que mata, aunque me ausente de su tierra tan querida, yo no me olvido, mi linda flor vallenata. Escucha Ana María, linda flor primaveral. Por lejos que te vaya, nunca te podré olvidar. Escucha Ana María, linda flor primaveral. Por lejos que te vaya, nunca te podré olvidar. Cuando me ausente voy a hacerte un manantial, con el cristal que da la naturaleza. Pero no quiero que te vayan a mirar, ni mucho menos que se fijen tu belleza. Escucha Ana María, linda flor primaveral. Por lejos que te vaya, nunca te podré olvidar. Y escucha Ana María, linda flor primaveral.